¿Lo quieres en el Estado de México? ¿De qué municipio? No, todos los municipios que han ¿qué acción del gobierno ha beneficiado tu bendito municipio? Pues, sinceramente, nunca he estado interesada en el gobierno. ¿Vas a votar en las próximas elecciones? No, no vas a votar. ¿Conoces a algún candidato? No, he escuchado hablar de ellos y sus propuestas, pero realmente ninguna de ellas se me hace interesante. ¿Estás conforme con lo que hizo Peña Nieto durante el gobierno aquí en el Estado de México? Ni siquiera tengo el hombre más cercano a De los candidatos que conoces, ¿cuál te parece mejor? No, pues ninguno, la verdad. ¿Partidos? ¿Qué piensas de las alianzas que se están generando PAN-PRD? Pues no sé, siento que es lo mismo, nada más que, como dicen, ¿no? Es el mismo gato, nada más que revolcado. ¿Qué partido crees que gane en las elecciones de aquí del Estado? No tengo idea, pero, y ni conozco mucho de eso, pero me gustaría que ganara... Barba de candado, grandote, pelo largo, sombrero y la barbina. Te la agradecemos. Gracias.